poderosos San Cipriano y Santa Justina. Oración para librar de malas personas, cárceles, magias y salaciones. Poderoso San Cipriano y bendita Santa Justina, os ruego atendáis mis humildes súplicas e intercedáis por mí ante Jesús, nuestro Redentor, y consigáis sea asistido en mis desasosiegos. Aclarad y limpiad mis caminos, para que no encuentre barreras ni obstáculos que impidan que la felicidad y la prosperidad lleguen a mí. Glorioso San Cipriano, tú que después de haber caído en poder del demonio, conociste a nuestro Señor Jesucristo, y a través de la bondadosa Santa Justina, y te convertiste al divino Maestro que desde entonces fue tu único Dios y Señor, y del cual fuisteis los dos fieles servidores hasta entregar vuestras vidas en martirio. Dadme defensa y amparo ante toda adversidad. Tú que eres el mejor abogado contra todo mal causado, ya sea de hombres o de malos espíritus, tú que eres protector nuestro ante las malas acciones, ideas y pensamientos de quien mal nos quiere y nos libras de todo influjo del maligno. Te pido, junto a la bondadosa Santa Justina, me libréis de todo mal conocido y por conocer, y me deis vuestra bendita asistencia para que se vaya de mi persona y de mi hogar cualquier daño causado por mis enemigos y todo lo malo que me hayan enviado o quieran enviar. Santo Cipriano y Justina, os suplico con todo mi ser, con toda la fuerza de mi mente y corazón, y deposito plenamente mi confianza en vosotros, para que hagáis posible me sienta seguro en mi vida y en mi entorno laboral y familiar. Yo ruego ser desatado de todo mal y enemigo, que mi vista, pensamiento y obras sean preservadas para no sufrir maldad, para no padecer dolencia ni enfermedad, para no recibir injusticia, humillación ni traición, y que todo el mal que quieran causar a mi economía, a mi vida emocional y mental, sea eliminado por completo y yo pueda vivir lleno de éxito, paz y tranquilidad. Os pido, me libréis de toda salación y mala lengua, de toda envidia, difamación, chisme o habladuría. Os pido, me preservéis para no verme envuelto en intrigas y no caer jamás en mala justicia, ni en persecuciones, faltas, juicios, pleitos o prisiones. Os ruego, deshagáis, cortéis y destruyáis todo trabajo de magia y amarre hecho contra mí, así como los maleficios, hechicerías, embrujos, conjuros y ensalmos lanzados sobre mi persona, mi hogar y los miembros de mi familia. Que sean llenos de confusión mis enemigos, que sean desconcertados y alejados, los que quieran atentar contra mi estabilidad. Libradme de los malos deseos de mis adversarios, y que por vuestro poder salga con bien de todo conflicto y me mantenga triunfante sobre ellos eternamente. Concededme, piadosos Cipriano y Justina, los favores que solicito en esta oración y que vuestra ayuda me sirva para lo siguiente. A continuación, decir el problema y los que se necesita conseguir. Poderosos y alabados San Cipriano y Santa Justina, por vuestros méritos ante el Señor,